tanto uso político de temas que no deberían usar, mal usarse políticamente, la verdad que a uno terminan hartándolo, cansándolo, generándole rechazo. Pero si tuviera que elegir 5 personas a las que no dejaría de seguir nunca en Twitter, por ejemplo, la lista mía la encabeza, acá Sebastián me dice lo mismo, Alcira Argumedo. Me encanta su participación en las redes, es muy lúcida, le pone un toque de humor, la verdad que nos gusta seguirla y leerla y replicarla. ¿Cómo está Alcira? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Usa mucho las redes sociales. ¿Eh? Usa mucho redes sociales. Y bueno, debo confesar que somos un pequeño equipito. Ah, de tres. Hay un equipo ahí trabajando. Sí, ah, sí. Bien. No, se nota que hay un trabajo, digo, hay una presencia constante, muy crítica de lo que está pasando últimamente, por eso la estamos llamando, para hablar principalmente del tema de los jubilados, Alcira. Y me voy a enfocar a lo que firmaron los gobernadores, incluido el de nuestra provincia, con el gobierno de Mauricio Macri, en ese denominado pacto fiscal, que luego nos enteramos implicaba un montón de cuestiones, ¿no? Entre otras, elevar la edad jubilatoria a 70 años de manera opcional, dicho esto entre comillas. Mira, eso sería lo de menos en la medida en que sea opcional, porque es cierto que muchas personas a los 65 años todavía están con gran vitalidad y prefieren seguir trabajando. Mientras sea opcional, esto no lo veo mal. Lo que veo tremendamente mal es que ha habido una especie de asalto a los fondos del ANSES, cual si fuera un botín. En primer lugar, me parece verdaderamente una crueldad que la forma de ajuste tenga como una de sus variables fundamentales el ingreso de los jubilados, donde le están sacando un promedio de 700, 800 pesos sobre 7.000. O sea, verdaderamente tenés que ser muy cruel para hacer eso. Pero el otro elemento muy crítico es que además están utilizando, vendiendo las acciones que tiene el Fondo de Sustentabilidad, que son los que le permiten a la ANSES, es otra de las formas de ingreso, digamos. Sí. Y bueno, se ha vendido, esto ha sido un escándalo porque se vendieron las acciones de Petrobras Argentina en Brasil al 50% de su valor. A los 5 días de haberlo vendido ya valían el doble las. Uh-huh. Es decir, una pérdida muy significativa. ¿En favor de quién? En favor de Pampa Energía. Esta empresa Pampa Energía pertenece a Marcelo Mindlin, que es el empresario que le compró supuestamente la empresa al primo Calcaterra cuando estalló el escándalo Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento. Sí. Y el otro propietario de Pampa Energía es Joel Lewis, que es este inglés que se ha tomado bajo su propiedad privada el lago escondido en el sur y que es muy amigo del presidente de la nación. Es verdaderamente un escándalo que pasa desapercibido. Esto no se considera corrupción, se considera mal negocio. Sí, o conflictos de interés. Ahora tenemos otras formas de llamar, ¿no? Todas estas cuestiones. Es una forma más elegante de llamar la corrupción, pero es tremendo. Ojo, lo está investigando el juez Gabriel Moro de Brasil, porque verdaderamente es un escándalo. Entonces, esta situación por la cual hay un vaciamiento del ANSES y al mismo tiempo una variable de ajuste es los jubilados, es volver a los 90. Yo no sé si muchos recuerdan el papel que cumplió Norma Pla en ese momento y la crueldad de Cavallo con los jubilados, que verdaderamente tenían haberes de miseria, ¿no? Entonces, es repetir algo que fue muy doloroso para la sociedad y terminó muy mal, porque esa política integral de Cavallo, una de las cuales era este acoso a los jubilados y pensionados, terminó con la crisis del 2001, ¿no? ¿Qué diría Norma Pla si viera todo lo que está pasando ahora, ¿no? No, de no, nuevo, no, tan pronto, otra vez lo mismo. Es que de alguna manera estas concepciones neoliberales y reproducen la misma idea. O sea, en los 90, ¿qué fue? Fueron las famosas AFJP, más un ingreso, haberes misérrimos para los jubilados, un endeudamiento descomunal, una bicicleta financiera, el acoso a las pymes, problemas con la balanza comercial y de pagos, o sea, con importaciones y exportaciones, y todo eso culminó en la crisis, en la crisis del 2001. Y verdaderamente, esto ya lo están diciendo determinados sectores, la Argentina está con estas políticas encaminada hacia una nueva crisis similar a la del 2001 en términos económicos, no sociales, pero es muy muy riesgoso lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo Alcira? Digo, usted está describiendo un panorama que es bastante preocupante y desalentador. ¿Qué está haciendo voy a usar muchas comillas hoy, ¿qué está haciendo la oposición, entre comillas? Porque usted bien lo señala y lo decíamos más temprano, que para avanzar con estas reformas parece que el oficialismo justamente no estaría necesitando la mayoría. Claro, lamentablemente me parece que en este arreglo acerca de los gobernadores del PJ, que por carácter transitivo llega a los representantes de determinadas provincias en diputados y en senadores, me temo que es lo que les está permitiendo impulsar estas políticas, ¿no? Y esto va a ser muy grave, digamos, es muy preocupante porque las tres reformas supuestamente van en detrimento de las mayorías sociales y en favor de los grandes grupos económicos. Uh-huh. O sea, vos fíjate que este mismo ANSES, que tiene que sacarle un promedio de 700 pesos a cada jubilado en nombre de vaya a saber qué, es la misma ANSES que favorece a los amigos del presidente vendiendo acciones a la mitad de su valor. Esto es toda una política. En el caso de la reforma laboral también es bajar los aportes patronales, bajar todo lo que sea costo por parte de los patrones y dar niveles crecientes de inestabilidad, que de eso se trata finalmente, a los trabajadores. Cuando estamos en un momento en el cual la clave de la crisis es una crisis a nivel mundial, es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Y la carencia de demanda viene porque ha habido un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo a nivel mundial. Uh-huh. Y bien, acá se va galopando hacia eso mismo, ¿no? Bueno, hemos escuchado esta mañana a Michetti diciendo que se llevan todos los jubilados, o hemos escuchado también a Baza Bilbaso diciendo que están entre los que más ganan en el mundo, así que al final parece que los jubilados y los trabajadores argentinos son unos quejosos sin motivo. Me quiero detener, aunque usted me dice que no le preocupa mucho el tema de, mientras sea optativo, ¿no?, esto de elevar la jubilación a 70 años. ¿Cómo quedó finalmente eso? Porque lo que entiendo es que los gobernadores lo que lograron es que, por ejemplo, esa extensión optativa no sea para los trabajadores estatales. Es lo que aparentemente los estatales no, porque hay una paradoja, digamos. Si es que los trabajadores estatales no tienen problema en general, digo, porque bueno, ojo, tengo una edad con la cual esa problemática está muy presente, por eso decía que lo opcional, por lo que yo veo más cercanamente, no estaría mal visto. Digo, hay amigos de 60, 65 años que les gustaría seguir trabajando 5 años más, esta es la idea. Pero no, en el Estado no se puede hacer, esto es para el sector privado, aparentemente hasta ahora, ¿no? Alcira, y supongamos que esto sea así, ¿no? Un trabajador que ya cumple los 30 años que necesita de servicio para jubilarse y que decide seguir trabajando, también él decide, lo voy a poner entre comillas, porque me parece que muchas veces estas determinaciones no van a quedar totalmente libradas a la voluntad del trabajador, pero es otro tema, que decide seguir trabajando hasta los 70. ¿Esa patronal ya no hace aportes por esos 5 años? No, parece que no. Ah, parece que no. Esa es la ventaja que le dan al empresario. Ya sabemos quién gana con el opcional a 70 años, entonces, también. Gana el empresario, claro. No hay vuelta que darle. Pero, digamos, de alguna manera, Sí, está visto, pero esto lo veo desde otra perspectiva, ya no desde una perspectiva laboral, sino desde una perspectiva existencial. Y es el hecho de que muchas personas que todavía tienen una gran vitalidad a los 65, 70 años, este elemento de la jubilación es un shock fuerte, digamos, ¿no? Es bastante complejo el tema. Sí, sí, claro, se entiende. Pero yo, por ejemplo, escuché esta semana a una sindicalista que representa a los enfermeros diciendo: yo no me veo a los 70 años dando vuelta a un enfermo o claro, ayudándolo a subir una silla. Yo me quiero jubilar antes incluso, quienes trabajan en salud. Por eso te digo que es absoluto esto de que sea opcional, porque obviamente no es lo mismo un trabajo de una enfermera que el trabajo a lo mejor en una oficina, claro, el desgaste, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me parece bien que sea opcional. Pero de todas maneras, uno de los elementos que yo veo es que este gobierno, en términos legislativos, siempre da caramelitos envenenados, ¿no? Porque vos fíjate que, o sea, una cosa que parece buena, pero después está la trampa, ¿no? Que fue la famosa trampa de la ley de reparación histórica, que cómo no se iba a apoyar la reparación histórica de los jubilados, pero en la misma ley estaba la habilitación del blanqueo de capitales para los más poderosos, incluyendo los familiares presidenciales, estaba disminuir sensiblemente el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más único impuesto progresivo que hay, que es cuanto más más tenés, más pagás, y el permitir la venta de los bonos del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que es este negociado y este botín que se está haciendo, ¿no? Bien, Alcira, no puedo despedirla sin preguntarle qué opinión tiene de todo lo que ha acontecido esta semana. Hemos seguido con mucha atención lo que ha pasado con el ARA San Juan. ¿Qué le parece a usted que el presidente Mauricio Macri recién en el noveno día saliera a hablar cuando ya se había hablado de una explosión? Y sobre todo la actuación del ministro Aguad, quien la intervención que tuvo fue publicar a través de Twitter que había habido 7 intentos de comunicación telefónica que finalmente no fueron tales. Sí, yo creo que, bueno, por una parte es un drama y toda la solidaridad a los familiares, ¿no? Por otra, me parece que se ha tratado con una cierta frivolidad, ¿no? Es decir, sin tomar conciencia de la magnitud del drama. Y es como esquivándole el bulto, ¿no? Esto de, no, las noticias malas no me gusta darlas. Yo creo que se tomó con muy poca altura y con muy poco respeto hacia los familiares. Pero esta es una especie de una falla de que en esta idea de manipulación de los Durán Barba debe haber habido recomendaciones de que no se pegara con ese drama, ¿no? Porque acá todo tiene que ser la felicidad. Y eso, eso demuestra una carencia de sensibilidad que es que es grave realmente, ¿no? Alcira Argumedo, le agradezco mucho, como siempre, su tiempo. Le mandamos un abrazo desde Radio Kermés en La Pampa. Por favor, es un gusto. Hasta un abrazo luego. Grande. Chao. Estamos escuchando a Alcira Argumedo hablando de lo que está ocurriendo, lo que se está discutiendo, las reformas que afectan fundamentalmente a los jubilados y a los trabajadores en la Argentina. Las 40 en Radio Kermés. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para volver. Agujeros en mi cama ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Se aclaró, fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación, lleva la vida plena cuando se muere el amor, nace otro amor, desde el desamor brilla el nuevo sol, y hoy te quiero en cualquier parte. Bueno, por aquí le voy a mandar un saludo grande a Héctor, que se ganó la cena. Héctor 026 pide un tema de Moloco, Héctor. Mirá vos, no sé si llegamos hoy al tema de Moloco. El sábado que viene, dale, le prometemos un tema de Moloco. Está escuchando Héctor el programa, escribe cada tanto los sábados, así que le mandamos un abrazo. Se ganó la pizza. Y también Gise 174 tiene dos entradas hoy a partir de las 00 en el Bar Social. Está habilitada para ingresar. Va y dices, soy oyente de las 40 y pasa directamente Gise 174, son los últimos tres del DNI, esta noche entonces a partir de las 00 en el Bar Social. Minuto para llegar a las 12, Sebastián Crema González, gracias Eva, será hasta el otro sábado. Placer, Feli, como siempre. El sábado que viene hay ciclismo. Es cierto, el sábado que viene hay ciclismo. Ajá, la Vuelta a la Pampa. La Vuelta a la Pampa, tengo por acá las etapas y todo. Le mandamos un saludo ahí al equipo que se está preparando para transmitir a través de Radio Kermés. Desde el jueves al domingo habrá Vuelta de la Pampa. La primera etapa es General Pico Santa Rosa, la segunda Ruta 14, General Hacha, General Hacha Padre Huodo, Toay Toay, Santa Rosa, Santa Rosa. Bueno, más o menos así vienen las etapas para la Vuelta de la Pampa, que arranca el jueves. Perfecto. Pablo Ardovino haciendo Doctor Under. Hasta luego, nos saluda desde el otro lado. Él siempre es muy antirradial. Si viene, se choca el micrófono. Si no, elige un micrófono en el que no tiene que hablar. Y si no, saluda del otro lado, que no es radial, no es televisión esto, pibe. Renata Pérez Córdoba volverá en el próximo programa, seguramente en la producción. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande también a Silvia Constantino, www.las40.com.ar, y hoy con toda la presencia también en las redes sociales. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Será hasta la próxima.